manches, ya vamos a empezar. Así es. Ok, a ver, tengo que mandar un mail. Oye, sí, esto ya se está gestando desde noviembre y ya estamos a febrero. Sí, no manches. Aquí es cuando deben entrar los efectos especiales. ¡Tirin, tin, tirin, tin, tin, tin, tin, tin! ¿Vamos a tener efectos especiales? ¿Vamos a poder decir carretonerías? Sí, sí, sí, sí, sí. Mientras no nos patrocine Coca-Cola, pues... Y nos diga que eso es lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a probar. Un güey tú, un güey yo. Va. Una, dos, tres. Güey. Güey. Pero estoy en la oficina, mi chavo. Ah, güey. No. ¿Ya me estás grabando? Sí, desde hace rato. Ah, bueno. Desde antes. Desde antes del primer güey. Bueno, ¿cómo era tuyón? ¿Cómo me dijiste que era tuyón? Ah, bueno. Sí, que es este, yo soy fulanito de tal, tú eres fulanita de tal. Bueno, no empezaba yo, de hecho empezabas tú. Del blog tal, una pequeña reseña. Y empezar a hablar lo clásico de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero que porque ya ves que los podcasts no tienen... Ah, sí, tratar de no ponerle fecha, ¿no? Ah, exactamente. Pero no es natural. Como que no es natural. Tú llegas con tus cuates y le dices buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y cuando se ponen a platicar, hablan como si lo estuvieran patrocinando. Pero nadie nos está patrocinando. Por eso es lo que digo yo, no hay que hacer la formalidad del patrocinio. Ok. Bueno, digo, al menos no para empezar, para que vaya agarrando forma y ver qué funciona. Oye, ¿tú hay algún podcast que sigues? He seguido varios que ya han desaparecido, he seguido otros que porque ya me cansan, ya los doy de baja. Y tengo algunos que son casi los de siempre. No, yo no he oído ni uno en español. Ah, sí, bueno, un pedazo del huevo. Ah, no lo conozco. ¿No conoces al huevo? No lo conozco, bueno, no el podcast. No, ay, no lo... sí, hicieron una vacilada de podcast, un día se grabaron. Le llamaron podcast, o sea, no es organizado ni nada. Eso es lo que yo le platico a la gente, lo que es el podcast. Si tú juntas a 100 de tus conocidos y familiares, dos van a saber qué es un podcast y una eres tú. Exacto. Pues sí. Y les comento que un podcast tan sencillo como que ponemos un micrófono en una plática cualquiera y eso es un podcast. ¿Tú cómo conociste los podcasts? A ver, déjame darle una pensada. ¿Cómo conocí los podcasts? Hay un podcast que se llama American Cliché. American que Cliché. Está en... Bueno, yo solo oigo podcasts en inglés, ¿no? Ajá. No he oído ninguno en español. O por lo menos no he sido fiel seguidor de ninguno. Pero en el iPod tengo como 6 o 7. Y el más viejo que me acuerdo que sigo, y que de hecho lo empecé a oír como a la mitad y luego me fui al capítulo 1 y ahora voy en donde va, es este de American Cliché, que me forwardeó un cuate en el tech, me lo mandó y me dijo, mira, deberías de complementar tu blog con algo así, y ese sí me gusta, le agarré la onda y me gusta mucho. Fíjate que no lo he escuchado, pero yo empecé el podcast porque una vez, agarrando un periódico en una sección de informática, hablaba de él. Nunca jamás había ni siquiera escuchado la palabra. Y se explicaba muy bonito. Lo busqué y me dio, de hecho, páginas que ya estaban obsoletas sobre podcast. O sea, que sí que ya tenía tiempo andando por ahí. Ajá. Y decía ahí que el iTunes y que te podías suscribir. Y haz de cuenta que era como ir a ciegas en un cuarto oscuro, topándote con cosas. Ahora sí ya lo veo muy fácil, sabes que hay tal o cual periódico o canal de televisión tiene su podcast, ya sabes qué hay que hacer, pero sí al principio era como que, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Y cuál tienes que te gusta? ¿Qué tengo que me gusta? A ver, déjame sacar mi iPod, porque no me acuerdo los nombres. Sí, eso iba a ser yo, sacar mi iPod. A ver, aquí está. Hagamos guerra de iPods. Guerra de iPods. Lo más cercano que voy a tener yo una Mac. Ah, no, ya me acordé, yo me los tengo sincronizados. Yo mi iPod lo uso para los podcasts, los uso en la computadora y el iPod lo uso para audiolibros. Ah, mira. Bueno, pero me acuerdo, ahorita me acuerdo. Yo tengo siguiendo mucho tiempo Byte, por ejemplo. Ajá. Byte me gusta porque el cuate lo hace muy sencillo. O sea, me gusta por lo simple que es. Yo no digo que sea malo ni corriente, sino simplemente que tiene una forma muy llevadera de platicarte las cosas de la informática. Podcast for dummies. Ándale, exactamente. Pero el que se ha ido desde un principio y que de hecho casi casi ha desaparecido porque ya no da seguimiento es el uno de los pioneros comunicando podcast. Es español. Tampoco tengo idea. Ese estaba muy bueno y se puso de hecho mejor porque en cierta temporada invitó a un no sé si sea cubano o puertorriqueño que reside en Miami. Y el tipo le daba un sabor muy diferente. Es como ese toque que le faltaba a un guiso muy sabroso, pero que sientes que le falta poquita sal. Bueno, él fue a darle esa calidad, pero de repente por trabajo de ambos desapareció. O sea, sigue vigente porque inclusive acaba de publicar uno, pero después de un año. Y anterior a eso ya tenía más o menos 6 meses que no publicaba. Entonces ya lo tengo aquí como recuerdo en el iPod, pero no, ya está casi casi caído. Pues es lo que pasa, la gente le va ganando la vida. Así y es. Aunque se vuelva súper popular, yo, varios de los que estoy siguiendo, ahorita estoy pensando en otro que se llama Rumor Girls. Ajá. Que no se trata de nada. O sea, es un par de hermanas y el novio de una de ellas, que es productor de New Media. Entonces, precisamente productor de blogs y de podcast y de podcast de video y así. Y se hicieron, o sea, muy famosos en los eventos. O sea, también en las de estas, ¿cómo se llama? Los shows que organizan. Es que hay uno en San Diego cada año, en algún lado en California, no estoy segura que en San Diego. Incluso ellas, que lo hacían cada semana y son súper famosas, y los tenían súper patrocinados, o sea, los patrocinó Splenda en algún momento, desaparecieron de pronto. Ahí en los foros dice que es porque, pues, andan ocupadas. Pero, ¿no? Pues, de hecho, yo creo que le pasa a todos, ¿no? O sea, simplemente aquí se acuerda de XHGC, luego del gato aquel de los concursos, o sea, todo. Ay, a mí sí me acuerdo. Corre, me refiero que así un día de repente los aparece. No te dejes alcanzar. Te va a agarrar la ignorante. Ah, ¿verdad? No, pues claro que te acuerdas. Bueno, te sigo contando. De Dixo tenía inscritos como a unos 7 u 8 podcasts, pero la mayoría eran basura. O son basura. Oh, ok. Sin embargo, me quedo con el de Warpig, aunque ya no se ha actualizado mucho, y el de esta Fernanda Tapia. Lo malo de Fernanda Tapia es que le pegó la... Casi casi voy a juzgarla, pero no es cierto, nada más quiero describir lo que siento. Le pegó la maternidad ya muy grande, porque creo que tiene algo de 40 y algo de años. Entonces ahorita su mundo está muy enfocado al embarazo y sus podcasts todos giran en torno a él. No, obviamente no se puede deshacer de sentimiento, ya es parte de ella. Sin embargo, le sigo escuchando porque vale la pena las opiniones. No estoy de acuerdo con muchas, pero sí es algo muy debatible. Ok. Yo lo que te iba a decir es que no importa quién eres, no puedes no hablar de lo que está pasando en tu vida. Entonces, está pasando en tu vida es que tu chamaquito dijo alguna estupidez en la mañana, ¿no? O sea, pues de eso vas a hablar. Y si, no sé, o sea, definitivamente vas a estar hablando de lo que te está pasando en ese momento. Claro. ¿Algún otro que sigas? No, que sigas. Ah, me acabo de acordar que ahora sí, por eso, el árbol, del árbol de los mil nombres. Justo se anda aventando unos podcasts últimamente y ese me retracto. Sí he oído podcasts en español, el de él. Ya ves. Fíjate que otro podcast que no es podcast, porque en realidad es el programa que transmiten normalmente, que graban y transmiten en España, es el del cine de la SER, de la cadena SER. No, realmente, tampoco. Fíjate que ese lo que tiene es que transporta, genera imágenes en tu cerebro. La radio se convierte en lo que es una herramienta de imaginación. Ajá. Entonces, y aparte pues que te permite hacer el resto de tus actividades, o sea, puedes estar trabajando y escuchándolo y no interfiere contigo, a diferencia de la televisión, el periódico o cualquier otro aparato electrónico. Ok. Yo soy mucho de escuchar los podcasts de NPR, de National Public Radio gringo. Ajá. Y tienen un programa los fines de semana, que también es un programa que después se presta un poco al formato de podcast, que se llama Wait Wait, que es, bueno, Wait Wait Don't Tell Me, y es las noticias de la semana hechas con cursito. Es difícil de explicarlo, tendrías que oír, pero es muy chistoso. O sea, te dan las noticias de la semana, pero de tal modo que no tienes cómo no reírte. O sea, sí están tan muy, muy, muy buenas. Yo amo ese programa y ya lo hice ritual. Entonces, todos los fines de semana, los baja los domingos. Entonces, los domingos antes de irme a dormir, lo escucho y después ya me voy a dormir toda completita para aguantar la semana. Fíjate que me recordaste con ese comentario a una página que no es podcast. De hecho, sí tiene podcast, me parece. Muy, muy esporádico, el The Onion, la cebolla. Ah, sí, sí me he metido a The Onion. Pero no lo sigo, o sea, no. Lo veo cuando alguien lo linkea en su blog o lo que sea. Que encuentra algo bueno. Pero lo que sí vi fue la película. The Onion sacó una película y está mensísima. Pero básicamente es un poquito como The Office, que yo sé que no te gusta, pero no, digamos no en formato como documental. Ajá. Y entonces el tipo que es el de las noticias, el principal de las noticias, está traumado porque la empresa de noticias la venden y entonces ahora tienen patrocinadores, y uno de sus patrocinadores creo que es un como pollito. Entonces el tipo está dando las noticias y está diciendo algo así súper grave, onda de un accidente, muertos, heridos, y el pollito le empieza a brincar así enfrente de su escritorio y va pasando por la pantalla. Entonces eso sí me mató de la risa. Sí, estaba mensa. Pero está chistosa. Y ahorita que dices lo de The Office, digo, para retomar nada más un poquito atrás, cuando la estaba viendo, te juro que llegué al capítulo 4 pensando, no le vuelvo a hacer caso a Alice. Pues no me lo vas a hacer. Bueno, lo mismito le pasó a mi hermana. Este fin de semana, ahora que nos mudamos, no tenemos ni cable, ni Sky, ni nada por el estilo. O sea, que viven normales. ¿Cómo? Sin nada. Sí, exacto, sin tele. No, pero ni siquiera tengo canal 2, o sea, no tengo ni antena de conejo, nada. Y entonces lo que hicimos fue, a la hora de cenar ponemos DVDs, ¿no? Y nos ignoramos y nos ponemos a ver la tele como le hacen las familias. Y entonces estábamos viendo Big Bang Theory, que le gustó un montón. Ah, me encanta. ¿Verdad? No, me encanta. Y yo tengo como 3 temporadas de The Office y le dije a Michelle, pues vamos a empezar a verlo. Y empezamos en la primera, y la primera, digo, sí te plantea todo de lo que se va a tratar y todo, pero no es buena, o sea, creo que la gente se engancha en la segunda. Y ahora que volví a ver el episodio 1 y 2, entiendo por qué mi hermana no quiso seguirlos viendo. Ah, pero okay. Para ella también fue debut y despedida tal cual. Y ahorita que haces referencia que no tienes televisión, te voy a recomendar un cuento corto que se llama Amor y otros muebles, de Manuel Vincent. Dicen, okay. Está eso que me acabas de decir precisamente, es una pareja, bueno, en este caso pareja de marido y mujer, que les roban todo lo que tienen en su casa. Ajá. Y de repente se encuentran desnudos no te hablo de ropa, sino de alma. Porque ya no hay nada a lo que hacer referencia. Porque si son una pareja y no están de vez en cuando desnudos, tienen problemas. Él dice algo muy simpático, que ve la casa que está sola, abandonada, y precisamente eso que acabas de decir, se le antoja a ella sexualmente, o sea, se le antoja a su pareja sexual porque no hay nada más que hacer. Ajá. No tienes otra cosa que hacer, y ella no quiere. ¿Por qué? Ella, ¿porque lo que quiere es ver la novela? Porque lo que quiere es tener algo con lo que te puedas estar aferrando. Por ejemplo, antes puedes llenar tu día, horas y horas puedes estar llenándolo de decir, es que no le bajaste la tapa del baño, no sacaste la basura, o sea, llenas tu espacio, llenas tu vida, pero si no tienes a eso para reclamarle, ¿qué te queda? ¿Queda más tú? Ajá. Está muy interesante. Me imagino. Amor. La verdad es que mi hermana y yo nos ignoramos un montón. Porque tienen con qué ignorarse. Sí, claro, o sea, cuando no está mi computadora, está la tele, está el novio de mi hermana que viene a visitarla. Fíjate, bueno, no, que si oyen esto mis papás, nunca otro, viene. Otro podcast, el de Euskadi Digital, que da noticias casi como profesionales, y está simpático porque también es algo rápido, es algo que te puedes aventar en un ratito y date entero de todo lo que pasa en el mundo de 2.0. ¿Algún otro podcast para ir uno y uno? ¿Cómo? Es que ya dije yo uno, el de Euskadi. Ah, otro podcast, el de sí. Kevin Smith. Kevin Smith, el de las películas. Kevin Smith, el de las películas. Sí, el de Clerks, el de Dogma, el de Silent Bob. ¿No? No. ¿Ninguna? No, ninguna. Bueno, tiene una película nueva que se llama Zack and Miri Make a Porno. Que ah, sí, ya. ¿Es así? Sí, bueno, es uno gordito él. Ese, ajá. Uno gordito de barba. ¿No? Es muy chistoso. Yo, entonces, perdón, dime. No, no, o sea, de él sigo su podcast. Es también semanal y no se limita. Entonces a veces puede ser very shocking. De hecho dice que él cree que no hay mujeres que lo siguen. Y cada que dice eso me muero de la risa y de la pena. Digo, no, lo poco que he visto de él, que sí, yo creo que sí he visto más, pero de lo que me comentas. ¿No lo tienes ubicado? No lo tengo tan presente porque él al principio me caía muy mal. Ajá. Mira, a ver, aquí está en la página del Movie Database. Ajá. Y hizo Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Dogma. Todos estos son como la mismitita. Y luego hizo Jay and Silent Bob. La de Chasing Amy salió Ben Affleck. Y se trata de una güerita que resulta ser lesbiana, pero como el tipo este está enamoradísimo, trata de convencerla de que no sea lesbiana. ¿No? Sí, total. Bueno, hay hombres que siempre quieren salvar a las mujeres porque exacto. No falta el que vaya al prostíbulo y que no quiera acostarse con ninguna. Lo que quiere salvar a la más bonita de ese mundo de vicio. ¿Existe? Claro. ¿Zorras bonitas? Sí. ¿O hay alguna fea en el mundo? No, mujeres feas no hay. Solamente mujeres sin dinero. Ajá, pero ¿no hay mujeres feas? Claro que no. Ok. Sí, bueno, supongo que con... Sí, ya, lo entiendo. Te voy a decir cuál es mi podcast favorito. Ok. Que tampoco es podcast originalmente, pero el formato sí es muy agradable. Se llama Rosavientos Podcast. En realidad el programa se llama La Rosa de los Vientos, pero el podcast se llama Rosavientos Podcast. ¿Y de qué es? Te puedo hablar del tema que tú quieras, ya sea del acelerador de partículas o de Dios. Sin mezclarlos para nada, digo. La cuestión es de que siempre dan un punto de vista muy abierto, muy agradable. Lo voy a checar a ver si está bueno y a ver si tengo que seguir tus recomendaciones. Déjame decirte que dura de 3 a 4 horas. Creo que... Bueno, alguna vez que me quedé atrapada en tráfico de nuevo. Ah, bueno, fíjate, lo que hago yo a veces, cuando sé que voy a salir de carretera, como todos mis destinos por lo general son a 4 horas, a veces me espero una o dos semanas o bajo de los más viejitos que hay para escuchar uno de ida y uno de regreso. La cosa es que yo lo que hago es que... Bueno, todos los que oigo son de más o menos una hora o hora y media, pon tú. Entonces sí, me los aviento antes de dormir. Pero para cosas más largas sí me aviento los audiolibros más bien. Fíjate que yo en audiolibros sí me gustan, pero lo malo es la tecnología, que no le puedes dar seguimiento a, como en el papel, obviamente, porque no están diseñados para eso, como el Kindle, que puedes brincarte 3-4 hojitas porque te pica la curiosidad. Acá como que los botones no saben igual. Bueno, no, o sea, el chiste es que no te lo brinques, ¿no? Pues por algo te lo están leyendo. Una vez mi exnovio se compró un libro, estaba leyendo una serie de libros, los de Sue Grafton, que es de una, yo nunca los he agarrado, pero creo que es una tipa que resuelve misterios asesinatos y no sé qué, ¿no? Y entonces le faltaba uno y se lo compró en un tambito de esos gringos de libros de reuso, ¿no? Ajá. Y lo leía muerto del asco. O sea, a mí me encanta intercambiar libros, pero este decía, es que ya lo usaron y casi quién sabe por las manos de quién haya pasado, ¿no? ¿En qué baño haya pasado sus días de gloria? Sí, por ejemplo, ¿no? Y entonces él agarra y se lo lleva en un vuelo y le quedaban como 15 hojas y el babas lo dejó, pero por error, pues, ¿no? Y yo lo que le dije era la maldición de o sea, se quedó sin saber el final. Después ya se lo compró de nuevo, nuevecito, en Amazon. ¿Por 15 hojas? Sí, claro que por 15 hojas, pues estaba muy picado. Pero yo lo que le dije era que era el libro escapándose de él por andarle diciendo cosas feas. ¿Qué eso que dices de lo de que es celoso? ¿Los libros son celosos? ¿No se lo prestas a alguien porque no vuelve? ¿Tú qué dices que te gusta intercambiar libros? Pero si tú le prestas un libro a alguien, hablo sin intercambio, el libro se enoja, se siente y no regresa. No, pero yo siempre los... mi teoría es la siguiente. Y por ahí alguna vez la escribí en el blog. Y es que un buen libro necesita irse. O sea, un libro tan bueno, necesitas rolarlo y no volverlo a ver y que pase por tantas manos como sea posible, así se despedace. O sea, lo peor que puedes hacer con un buen libro es guardarlo. Entonces lo que haces es vas y te compras otra copia. No, pero yo no digo que no vuelvas a leer el mismo libro. Yo lo que digo es que un muy buen libro necesita ser leído por muchas personas. Ah, claro, digo, pero si no lo tienes a la mano en el momento en que tu psique lo necesita, esperar a comprarlo se te pasa. Bueno, te voy a contar mi historia con García Márquez. Yo leí para la escuela Crónica de una muerte anunciada y lo odié. O sea, odié cada minuto de la mininovela esa. Gracias al cielo está chiquita porque yo la leía pensando, puta, todo este tiempo que no voy a recuperar jamás. No, de veras, lo odié. Yo decía, qué realismo mágico, ni qué la fregada. O sea, que matan a este idiota, ¿no? Sí. Y Santiago Nazar creo que se llamaba el protagonista. Pero bueno, el caso es que tiempo después andaba yo viviendo en España y iba muchísimo a la biblioteca, muchísimo. Y un día fui, no, como que no sabía qué llevarme, me acabé llevando esta de 100 años de soledad y me fascinó. El caso es que me encantó. Y volví a leer Crónica de una muerte anunciada y ya no lo odié. O sea, no me encantó como el otro. Es que y otro decirte... que tiene. Sí. García Márquez es este de Crónica de un secuestro. Ajá. Que no es de... De ese mundo. No, o sea, no es ficción. No. No es ficción, no, está basado en hechos reales. De cuando la peor época de secuestros allá en Colombia. Ajá. Y también es buenísimo. O sea, por ejemplo, este del amor en los tiempos del cólera, para mucha gente es su favorito. 100 años de soledad salió en 1967. Ajá. Y el amor en los tiempos del cólera en 1985. ¿Cómo llegué yo a tu podcast? Digo, a tu ¿mi blog. ¿Mi podcast? A tu ¿Llegaste blog? A mi podcast. A tu por... blog. A tu blog. No sé cómo llegaste. Por eso, fíjate, bueno, para que veas cómo funciona la mente humana. Tú puedes estar mandando el correo y grabando y yo ¿Y tú pensando en cómo llegaste a mi podcast? Yo no, exactamente. Yo no sé, yo hoy tenía un microfonito y de pronto le di contestar y creo que tú estás grabando esto. No, a tu blog. A mi blog. A tu blog, no me acuerdo. ¿Cómo vas a llegar a mi blog si es el más famoso de México? ¿Cómo llegaste? No me acuerdo, estoy tratando de acordarme que fue. Ah, fue por algún artículo que me dio mucha risa, pero no me acuerdo cuál. Digo, porque no fue de los corrientes, o sea, de los que iban al día. Porque iban, me acuerdo que le di ver más recientes como unas 7 veces más o menos, o 8 antes de llegar a la página principal. A ver. Pero no recuerdo exactamente cuál fue. Pues mira. El único. Es que tú no dejas comentarios aquí. Fíjate que no soy dado a eso. Por más que me comenten los blogs sobre blogs, que deje comentarios, no me nacen muchas cosas. Tengo un comentario tuyo aquí, del 9 de... Ah, no es cierto, el 29 de septiembre, es que está en gringo la fecha. Del 29 de septiembre, en mi post de que regresé y me pararon en la aduana y le hice berrinchito de que no estaba siendo aleatorio el semáforo. ¿Ese te suena haber sido el primero que leíste? Porque ese es el primero que comentaste. Sí. Creo que fue por eso, a lo mejor, porque... O a lo mejor tú comentaste algo en el mío primero y yo regresé el ídem. Ay, la visita. Ay, sí. O sea, ¿no me descubriste tú a mí? ¿Te descubrí yo a ti? No sé. Eso es lo que yo me pregunto. Ña. Mi ego no me deja pensar otra cosa. A ver, métete a tu blog y busca un comentario mío. No, hombre, qué flojera. Procrastination... In the Azotation. No, ahora chistoso, en mi post de cómo se llaman los dedos de los pies, que Bugman, que es mi bloguero argentino favorito, te cita ahí en uno de los comentarios. Es que cuando aventé todo esto de que no es posible que los dedos de los pies no tengan nombre, y me dicen si tienen nombre y te citan a ti, eso sí me dio mucha risa. Te linkearon el post donde tú escribiste el nombre de los dedos. Cuéntame por qué tu dominio es .net en lugar de .com. Porque el .com ya estaba ocupado. Ah, eso es un buen nombre. Tan sencillo como es. ¿Has visto, no sé si has visto recientemente Pulso, pero acabo de poner una especie de tira non cómica? ¿Cuál tira? Unos dibujitos ahí. Unos dibujitos. Entra para que te explique un poquito de ellos. Aquí adentro. Nada más que estoy viendo al de Bit por Bit. Sí, ese mero. Ah, yo me he llevado tu queso. ¿Por? Sí. Está chistoso. Me falta ni idea, necesito un guionista. Pues me llegas aquí al feed, lo que pasa es que no he tenido tiempo de leer las últimas. Pero se me acaba de ocurrir algo que no hemos hecho. ¿Qué? Pues esto lo vamos a publicar en Trivia Inútil, ¿no? Claro. ¿No deberíamos de decir las ligas a nuestros blogs principales? No podemos volver a grabar o grabar a partir de ahorita lo que vamos a decir al principio. ¡Ah, la tecnología maravillosa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué hipócrita! Da igual donde lo pongas, al principio o al final. Da igual. A ver. Del talento de pulsodigital.net. Y Alice dice punto. Oh, bueno, espérate. Para empezar, veo que le piscas, que sí le piscas al inglés. Ajá. Entonces. Oh, Digital Pulse. No. Punto a net. A lo que digo es: Alice dice. O es. Ajá. O es Alice dice. Es Alice dice. Alice dice. No, Alice dice. Tampoco es Alice Dice. Alice. O sea, que es totalmente pocho. Alice dice. Pero fíjate que me gusta más tu otro blog. El de. El él dice, ella dice. Sí. No, o sea, se rompen géneros. Me refiero yo al nombre de dominio. A mí también me gusta tu otro podcast, ¿eh? Me gusta más mi otro podcast. Es que déjame decirte que sí llegué a tu otro blog. No sé cómo. ¿Al de él dice? Ajá, así es. Fíjate que tengo cuates que me han dicho que buscando cosas en internet, ajá, así en Google, le sale el de él dice. Así es. Bueno, él dice, ella dice. Él dice, ella dice. Sí. Está chistoso porque las ligas de nuestros, ese lo escribo con verde, de hecho lo acabamos de retomar este año. Era negro, ¿no? Pues, no, verde, se pone verde desde antes de tallar. Ah. Y ¿no conoces el blog del verde? No. Bueno, hace mucho que no es un blog, es un fotolog últimamente, pero lo escribo con él y en su blog dice, verde ya dice, sé, ella ya dice. Ya sé cómo llegué, ya me acordé. Bueno, ahorita me dice. Y el mío dice, Alice dice, él dice, pero tú por favor dilo. Ya sé cómo llegué a tu blog. ¿Cómo llegaste? Buscando cómo hacer un podcast. Fíjate, buscando cómo hacer un podcast, me encontré, bueno, andaba buscando formas de alojamiento. Ajá. Y ahí llegué a la página que donde tú alojas a los mini podcast. Y ya ves que vienen unos previews cuando entras. Ah, la de Otters. Ah, no sé. Pero se llama Otterly. Ajá. Ah, bueno, con total que estaban los previews y el que se abre es el tuyo. Y dije, mira qué buena onda, que ando en el periférico, que quién sabe qué, que muchos saludos y que el clima y que no sé qué más. Y venía el enlace a tu blog, me parece. Sí. No me acuerdo si venía un enlace o directamente lo busqué en Google. Ajá. Pero ya después fui de los resultados, no me dio la página principal. Lo veo como si fuera ayer, me dio uno de los de medio, haz de cuenta. Ajá. Y de ahí entro y me fui yendo para hacia adelante. Me suscribo al feed y ya no lo pude dejar. Tuve que empezar a ahora sí en orden inverso, pero hasta donde me cansé de leer. Somos un vicio. Sí. Esos comentarios me gustan, ¿eh? O sea, la gente que llega y dice, oye, llegué por Google y me aventé para atrás. En especial porque yo creo que los viejitos, a 2004, 2005, 2006, sí, probablemente es donde estaba ahí el tope de la creatividad. Pero lo que después me di cuenta es que como que le bajaste el ritmo. Pues es que empecé a trabajar de nuevo. Sí, de repente ya era el podcast. Primero casi casi cada tercer día, ¿no? Más o menos. Sí, llegó un momento en el que posteaba diario. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que en la época en la que más deprimida estaba, que es, ajá, por cierto, como nació mi blog. O sea, mi mejor amigo ya estaba hasta el queso de escuchar mis dramas. Es como y me dijo... Pero me dijo, ¿por qué no dejas de compartirlos conmigo, tus dramas, y empiezas a compartirlos con el mundo? Y así nació Alice Dice. Y le pones AdSense. Sí, bueno, eso llegó después. Digo, para no, que reditúe, digo. Ahí te va porque le puse el AdSense. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando el primer grupito de Blogstars y los del Pearson Blogs y todo eso, ajá, pues yo iba mucho y me fijaba lo que estaba haciendo toda la gente, ¿no? Sí. Y pues lo que hacían era estar en AdSense, entonces yo puse el mío. Y la razón por la que lo dejo es porque más o menos cada 3 años hago $100. Entonces, no está mal, fíjate que se recupera el dominio. Yo ya tengo un problemón con eso del AdSense. Me llegó mi cheque y voy a Banamex y no lo puedo cobrar. Y hasta me dijeron que era falso. ¿De verdad? De verdad, de verdad. ¿Por qué no? A mí no me llega cheque, me lo depositan en... Eso fue mi error, haber escogido por pago por cheque. Fui al Banamex, uh-huh, y el gerente ahí muy sospechosamente se puso a hacer investigación y me dijo, pues se me hace que tu cheque es falso. Y mire, no lo insulto nada más porque estoy en su casa, pero... Ajá. Pues no, mira, yo cuando recibí mi primer cheque no existía la opción de depósito. Ajá. Entonces pedí una reposición y en lo que me lo estaban tramitando, porque tardaba como 45 días, nació la opción de depósito. Fíjate. Entonces lo paré y lo cambié y ya me llegó mi lana ahí directamente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo espero que en 2010, 2011 llegue de nuevo. Junto con la reelección de Obama. Es que esto es lo que no entiendo. A ver, Conversaciones Ajenas, que es mi blog favorito, mío. Ajá. Yo siempre creí que ese sí iba a ser lana y no tanto. O sea, ¿hiciste un blog por lana? No, pero cuando lancé mis blogs y dije, ¿alguno de estos va a tener éxito? Ajá. Pensé que iba a ser ese. Dame un segundo. Claro. Te iba a comentar de lo de tu blog. Cuando, ya después de que lo empecé a leer y que lo acabé, y que te puse un comentario, sí me acuerdo que no fue por el no fue por el blog, te mandé un correo, perdón. ¿Mandaste un correo? Te mandé un correo. Sí, ¿y yo lo contesté? Sí, me contestaste, creo que estaba casi inmediato. Ah, es que así trato yo de bien a mis fans. Ah, bueno, y fíjate que a eso iba. Así la forma que contestas se siente uno... parte de tu blog, no digo que uno pertenezca, sino que al hecho de que contestes bien y rápido, dices, ah, mira, le está poniendo atención a su sitio. Pues lo que pasa es que es feo cuando vas y comentar ya requiere de una acción de alguien, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de los blogs chiquitos como el mío, o sea, no estoy hablando de los grandotes que tienen 92 comentarios y hasta se pelean por ser el primero, ¿no? Ajá. Pero blogs así más como de cuates, como que se siente muy feo dejar ahí un comentario que no te pelen. Sí. ¿No? Pero también hay que admitir que a veces hay comentarios que, ay, pues, no hay ni cómo contestar. Pues sí, es como a mí, antes cuando me daba por escribir por mí, en la época en la que me estaba enamorando de mi ahora exnovio, ¿no? Ajá. Entonces escribía sobre él y un día me dejó un tipo, no te hagas, todos sabemos que estás soltera. y yo... Y entonces ya no me acuerdo ni qué le contesté, pero como que toda esa semana cuando veía a mi novio le decía, ¿qué onda, imaginario? Es que ahora sí lo voy a buscar y le voy a decir, ahora sí, todos sabemos que está soltera. Soltera. Bueno, y cómo, yo, bueno, otra cosa, ¿cómo diablos le haces tú para ir escribiendo en el teléfono y manejando? Bueno, obviamente no cuando el coche va en movimiento. Obviamente, digo, pero... O sea, y el gran chiste es que la Ciudad de México pasas tanto tiempo parado, ajá, que puedes irle avanzando, o sea, me tomo un chorro. Sí. Uh-huh, así, y la otra es que el teclado de la BlackBerry es, ajá, QWERTY, ¿no? Como el teclado de la computadora. Entonces, escribo muy rápido, escribo pues casi tan rápido como en el teclado. Y el celular se me hace cómodo para escribir con una sola mano. Ah, entonces, claro, manejo con la izquierda, escribo con la derecha y arriesgo mi vida por todos lados. ¿Y la de los demás? Sí, bueno, la de los... La de los demás tal vez me importa más que la mía. Eso es posible. Fíjate que yo creo que ya estamos en un nivel que podríamos tener todos algo similar a la BlackBerry. Yo no sé por qué no lo han hecho. Pero, ¿cómo? O sea, lo que trae el aparatito, lo que es la BlackBerry, yo creo que no es caro realmente. O sea, la parte de internet dedicada y así. No nada más internet, lo que es en sí todo el aparato completo. Si te fijas, ahorita estás viendo computadoras como la Acer One, que es una cosita, una mugrita, una miseria de máquina, que bien se pudo haber desarrollado desde hace 20 años. Decir, ¿saben qué? Vamos a olvidarnos de las computadoras de escritorio y de aquí en adelante todo va a ser portátil, laptop, ajá, para todos lados. Sin embargo, no, se siguen vendiendo escritorios y se siguen desarrollando portátiles. Cuando tú ves un disco duro de las dos, dices, ¿por qué en el mismo lugar, en diferentes tamaños cabe lo mismo? ¿Por qué no le claro. ponemos todo en pequeñito? Claro. Fíjate que está sonando nuevo el teléfono. Vaya, Betty, vaya. No, esperan, sí, bueno, ¿por quién vota? No, ya contestó alguien. Pero lo que te iba a decir es que yo tengo aquí un post pendiente de escribir. Ajá. De la laptop versus la de escritorio, ¿no? Sí. Y ni se diga el celular, lo incómodo del celular es la pantallita y en realidad el teclado. O sea, por mucho que escriba yo rápida, no es muy cómodo. Entonces eso está como chafa. ¿Pero qué celular? ¿Tu BlackBerry? Sí, la BlackBerry. Pero, por ejemplo, el otro día estaba pensando, cuando yo trabajaba en el TEC, tuve mi primera laptop que me dieron ellos. Y el TEC fue, pues yo nunca había conocido un lugar que estuviera tan conectado inalámbrico como... Porque cuando yo me gradué, y no de la carrera, tal vez con la maestría, había muchísimos nodos de red, pero era de cablecito, ¿no? Entonces tienes sí. muchos lugares donde ponerte, a conectarte ahí cerquita, sí. pero era de cable. Cuando regresé a trabajar y tenía mi laptop, ya estaba todo inalámbrico. Ajá. Y entonces a mí me encantaba salirme de mi oficina, irme a los jardincitos y trabajar ahí. Y ahí estaba yo clavada, vas trabajando, ¿no? Y se me hacía maravilloso tener una laptop y poderte mover dentro del campus por donde pueda hacer eso. Y ahora, pues todo es inalámbrico, ¿no? Claro. Y ahora... me he dado cuenta que mi laptop de la oficina ¿sí? me desespera llevármela todas las noches. Y la trato mucho como si fuera PC. O sea, la dejo aquí y nada más la prendo, en lugar de andarla cargando. ¿Ahora es el celular? Sí, el celular nunca lo dejo, ¿no? O sea, antes dejo los chones que el celular. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, el tamaño del iPhone, es el touch, el normal, está muy cómodo. O sea, esas poquitas pulgadas. Si te pones a pensar, cuando vas al cine, imagínate que estás sentada en la mitad de la sala. Ahora, abre tus manos y dime de qué tamaño es la pantalla del cine. Te aseguro que no abres los brazos de par a par. Abres, de hecho, lo estás poniendo hacia enfrente como si tomaras fila. Ajá. Ahora, vete a tu cuarto, acuéstate en medio de del mismo o hasta atrás y dime con las mismas manos de qué tamaño es la tele. Y no pues tengo tele en mi cuarto. Bueno, por darte un ejemplo, estás viendo la televisión imaginaria y pones tus manos y no cierras. No tengo tele en mi imaginación. Imaginaria, ¿cierto? Oh, ok. La cuestión no, si tengo tele imaginaria. Lo que no tienes es imaginación. Ajá. La cuestión es de que la pantalla no cierras mucho los brazos para hacer ese nuevo tamaño. Entonces, agarras el iPod o el BlackBerry, lo tienes en la mano y más o menos es el mismo tamaño. A la distancia es muy cómodo. Sí, no sé. Digo, no, o sea, no es lo ideal, obviamente, pero es cómodo. La cuestión es de que por los pleitos legales y con eso de que si... yo de internet y no te puedo dar teléfono y viceversa. Ya ahorita es para que todos tuviéramos un teléfono para ver la televisión, andar en el parque, como tú dices, trabajando. Y de repente, oye, que ya empezó la novela, no tener que ir a la casa corriendo por la televisión, sino ahí estoy en la plaza, veo la novela, se termina o en el comercial sigo disfrutando de mi trolelote ahí. Uh-huh. Sí, pero el problema es que la integración familiar va a ser todavía peor, ¿no? Lo que yo no puedo entender es la velocidad de internet que tenemos hoy día. O sea, debería de ser parte de la canasta básica, una mucho mejor velocidad que la que tenemos. O sea, te metes y ves las de Canadá, ajá, y ya con eso quieres llorar. Y luego ves las de Japón y es como para no volverte a levantar de la cama jamás. Lo que pasa es que eso es modelo de negocio. A un país como el nuestro no se lo puedes dar todo así de un jalón. Es igual que las computadoras. Tiene que salir la de 1.1 GHz, 1.2 GHz. Porque si las vendes todas de un jalón de 2 GHz, ¿después qué vendes? O sea, ¿qué vendes como nuevo? Entonces ahorita, a ver, ya tenemos a alguien a quien entrevistar. Saluda. Es mi podcast. saluda. Con la boca, no con la mano. Debes entraron a despedirse de mí, no quieren participar en el podcast. Y nos dicen norteños a nosotros. Sí, no te estoy oyendo porque traigo los audifonitos. Ajá. Pero no quieren participar. Hablando de norteños, esta última vez que fui al DF, ya de plano no me dieron ganas de salir. Estaba tan a gusto en el hotel. ¿Ah, sí? Sí, no. ¿Dónde te quedaste? En el Holiday Inn, creo. ¿No? No sé. Estaba enfrente del aeropuerto, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Mira, yo no sé, pero yo estoy lista. Bueno, yo me di de cuenta de dos cosas cuando estaba creciendo. Una es que a partir de los 30 no tienes que volver a manejar un coche estándar jamás. De los 30 en adelante, automático para todos. Y la segunda es que estoy listisísima para vivir en un hotel. No, de veras, lo mío es room service. Room service. Sí. Yo creo que lo de todos, ¿no? Pues no sé si de todos. Pues sí. Lo que me recuerda unas fotos que saqué hoy para ilustrar un podcast. Digo, un podcast, un post. Ah. ¿Ya viste? Ja, ja. Lo que me haces. Yo, fíjate. Las de las 24 horas. ¿Qué? No, ¿las fotos o cuál? ¿Me ataranto? No. Que las no, fotos... ¿qué fotos de 24 horas? Me metí y saqué con la BlackBerry dos fotografías con las que voy a ilustrar mi post. Ah, ok. No el reciente. Pero hablando de atarantarse y cambiar palabras. Ajá. Cuando estoy estresada cambio palabras, ¿no? Me pasa súper, súper seguido. O sea, nada más me canso y ya no puedo hablar. Y tengo una anécdota súper famosa, que estaba en el TEC y ya traía muchísima prisa, me quería ir, y les empiezo a decir a mis asistentes, es que ya me tengo que ir, porque tengo que ir al aeropuerto a recoger una... De al aeropuerto, ahora sí lo conté bien baboso. Tengo que ir al elevador a recoger gente. Olvídalo, esa bórrala, te voy a contar una más reciente. Okay. Esa no se va a publicar. A ver. Hace poquito venía de regreso de ver un cliente y le hablo a mi papá. Así toda cansada, ¿no? De ya voy para la casa, estoy súper cansada, che, tráfico de Reforma, son como las 9:30 de la noche y todavía me toca llevar el coche a la tintorería. ¿No? Y mi papá, ¿todo bien? Me refería a la verificación. A la tintorería. Sí, a la tintorería. Eres disléxica estresada. Sí. O sea, y lo hago mucho. Lo peor es que no me doy cuenta. O sea, yo me sigo platicando y de pronto mi papá muerto de la risa. Luego me regreso, ¿qué dije? Yo te voy a contar una que me pasó a mí, pero no tanto ni por estrés ni por dislexia, una mala costumbre de los mexicanos. Dime. Bueno, odio la frase. Estaba yo con el embajador de Irlanda, pero así era. Estaba dando soporte técnico a su computadora. Estábamos por teléfono cuando yo trabajaba en Monterrey. Odio esas frases. Estaba con fulanito, bueno, pero sí es cierto, estaba con él. Ajá. Por teléfono. ¿Pero es relevante a la historia? Sí. Porque... ¿O estás name dropping? No, es relevante porque de ahí va la cosa. Ah, bueno. Y platicando por teléfono, yo le daba servicio técnico en inglés. Y había cosas que yo no sabía cómo expresarle que quería que hiciera. Y en una de esas, platicando, él me decía cómo se dice la palomita. ¿No es que? Píquele ahí y que aparezca la palomita. ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo lo dice en inglés? Palomita. Es retórica. Ah. Bueno, la cuestión es que... Palomita se dice popcorn, nada más para los que nos están escuchando. No, esa palomita... La palomita check. De check, bueno, a ese check me refiero, bueno, pero él no me entendía. Estás hablando de check, así lo dice el americano, pero él me decía que era tic. Tic. Sí. Tic. T-I-C-K, tic. No puedo, traigo frenos, ¿entiendes? No puedo. Entonces, para no pronuncias la H. No puedo. O sea, lo que no puedes es decir tic, di no. Tic. A ver, un segundo. No puedo. Iu, no vayas y te los quites. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, ahí va, tic. Ajá. Pero tic también no es gringo. No, pero él no entendía, no hablo de todos los gringos ni todos los irlandeses, él no me entendía a qué hacía yo referencia. Sí, creo que era un problema de él, ¿eh? Sí, y cuando me despido, bueno, cuando se despide me da las gracias, me dice thank you, ¿qué crees que le conteste? Tic. No. Ah. ¿Qué le contestas? ¿Cuál vil carabina de Ambrosio? De Nankyu. No. ¿De veras? Sí, de veras. ¿Y qué te dijo? me preguntó, bueno, ¿para qué debía? Ya empiezo yo a hacer mi referencia, la cabina de Ambrosio. ¡No, no! ¿Y te pusiste a explicarle? Claro, claro, claro. Era una plática muy amena, por cierto. Y este... sí, pero ahora me acuerdo cada vez que alguien me da el thank you, tengo que pasar dos veces por las neuronas lo que voy a contestar. Y luego tú dices que la gente no se acuerda de las referencias culturales de la televisión como el gato GC. No manches. Pero es que eso ya está grabado en uno, ¿en serio? ¿Eh? Eso ya está grabado en uno, es parte del mexicano que haya visto la televisión en los 70 y 80. Jorge C. ¿El de Nan Q? ¿El de Nan Q? Sí, por supuesto. Si hace poquito andamos en el coche y alguien dijo que había ido su vecina. Ajá. Y como dos nos volteamos, ¿a qué? ¿A pedirte una tacita de azúcar? Ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando, ni quién era la vecina, ni de con quién era la conversación. Pero sí me acuerdo que dijimos lo de la tacita. ¡Ah, ya me acordé! Estamos en un desayuno de negocios y llegó tarde el chavo con el que nos íbamos a reunir. Ajá. Y llega diciendo, ¡ay, perdón, es que vino mi vecina! O sea, que a pedirte una tacita de azúcar. Mi secretaria, ella es... ¿Quién se acuerda de eso? ¿Mi YouTube se acuerda? ¿No? ¿No? Sí, ahí en YouTube ha de haber algo. Pues yo he visto Polivoces y Enrique Guzmán, pero mi secretaria no lo he visto. Me divierte mucho la gente que agarra y pasea sus VHS viejísimos y los publica. Claro. El otro día estaba viendo un YouTube. Ajá. Y no sé si te acuerdas, pero antes en el 5, cuando empezaba el programa, yo no sé si era para no grabar o por reconocimiento de marca, decía 5, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, o sea, pero ya sobre el encima del programa, o sea, estabas viendo Camino al Cielo y de pronto 5. Fíjate que hasta la fecha lo hacen, por ejemplo, cuando canta algún artista, le adelantan y le retrasan los beats por segundo del audio. ¿Para que no lo pirates? Bueno, para que lo pirates, porque se oiga mal. Ok. Sí. Pero fíjate pues que sí, ahorita está bien. Que eso de los VHS que comentas es como la teoría de la vida en el espacio. Dicen, ¿cómo? Por ejemplo, dicen, bueno, ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? 1,000. Bueno, 1,000. ¿Cuántas estrellas serían capaces de albergar un sistema solar? 4. 4. De esos 4, ¿cuántos serían tendrían en su órbita un planeta que estuviera en las mismas condiciones que la Tierra? .19. Bueno, pero existe la posibilidad. Ahora, vete a los VHS. ¿Cuántos VHS se grabaron? De ahí, ¿cuántos VHS siguen vivos o guardados? Bueno, vivos, están guardados en un cajón o que sea. Y de ahí te vas a cuántos VHS han llegado a las manos de alguien que tiene una computadora y una capturadora de video. Y de ahí, ¿cuántos son los que tienen cuenta YouTube y los han subido? Y el condenado YouTube está hasta el gorro de cosas. ¿Quiere decir que hay una cantidad infinita de mugres que no se han subido? Por lo cual queremos hacer un llamado a todas aquellas personas que tienen su VHS. Sí, para que por favor se den una vueltita y nos diviertan. Yo sí, ¿sabes qué les pediría? A quien quiera que tenga los capítulos de Señorita Cometa. ¡Ay! A mi socio le decían Chivigón de chiquito. Chivigón. ¿No te acuerdas tú que hubo por ahí de finales de los 80, no, de los principios de los 90? Wikiti Pukiti. La teoría de que no existió Señorita Cometa. ¡No! ¿No recuerdas y que eso? Era parte de la imaginación colectiva de sí, todos. Así es. Inclusive no me acuerdo que en un periódico decía, sí existió porque yo, no fue Fulanito que mandó una foto de una papelería que se llamaba Chivigón. Takeshi Koji. Uno de los dos ya murió. ¿Ah, sí? Ajá. Lo que sí me acuerdo que me dio mucha risa fue ahora en el Mundial de Japón, que la localizaron y una bola de mexicanos fanáticos y la pobre vieja pensando, yo ya ni me acordaba de ese personaje, ¿por qué son tan fans? Fue Ponchito el que las fue a buscar. ¿Ah, sí? Sí. Ay, me cae re bien. Lo extraño ahora, mucho en las últimas Olimpiadas. Déjame decirte, sí, fíjate que me agrada mucho su comedia. Déjame decirte qué le pasó a la Señorita Cometa en Televisa. Todos sus videos doblados se perdieron en el temblor. ¿Ah, sí? Por eso ya no la transmitieron otra vez. No, imagínate traducirla. Yo creo que era más fácil. Si te has fijado, los que doblan y traducen, no, perdón, los que traducen el texto. Se acaba Lost, ahorita las de 8 a 9 lo pasan. Se acaba las 9 con 5 y ya está publicado el subtítulo. ¿En dónde? Donde sea. ¿En la red? En la red, sí, en la red. Sí, inclusive tú tienes una buena velocidad. Bueno, no en México, ¿verdad? Pero teniendo una buena conexión, si se acabó a las 9 de la noche el capítulo de Lost, a las 9:15 ya lo tienes en tu máquina. Ah, sí, pero no con la conexión que tenemos hoy día. No, claro que no, pero fíjate que me acuerdo que lo más rápido que he visto en ese caso, en, o sea, de cantidad de usuarios, por estadísticas, fue la de la Star Wars, la que viene siendo la 2. ¿La 2? La 2. O sea, ¿la 5? No, la 2, de la nueva trilogía. Ah, la 2-2. Porque era cuando ya estaba bien afianzado lo del torrente, los bitorrentes. Ajá. Y recuerdo... Bitorrentes, nunca lo había oído así. Los torrentes. Ajá. Y me acuerdo que había una cantidad de centenas de miles de personas bajándola en ese momento. Pues yo la razón por la cual no tengo televisión hoy día es porque todo lo veo en DVD. En DVD. Sí, no me atreví a decirlo en voz alta. La cosa es que... ¿Qué tal que vienen y me buscan y me quitan mi conexión a internet? Fíjate, búscate el cable que tú quieras, ya llámese Sky o MBS, que ya creo que no existe, o DirecTV. Si tú pagas por ver esos canales, ¿por qué te pasan comerciales? Buena pregunta. Ahora bien, digamos que no alcanza el precio suficiente y que te tienen que chutar los comerciales. Ahora que ya te puedes descargar lo que tú quieras, yo soy de la verdadera opinión de que es bueno descargarse cosas como Lost, pero que le dejen los comerciales. Ajá. O sea, soy partidario de que si la publicidad está fabricando ese producto, la dejen, pero tú lo descargas y se los quitan. O sea, el pirata, bueno, el pirata no, el que los está ripeando, los elimina. Y creo que, ajá, eso sí ya no es justo para el producto. Oye, ya se va todo el mundo a mi oficina, ya me voy yo también. Ok. ¿No? Creo que una vez que salen las referencias a Star Wars es buen momento para despedirse. Sale pues. ¿Sale? Órale. Entonces, ¿qué? Tratemos de grabar de nuevo. No puedo creer que nada más nos tardamos mes y medio en nada coincidir. Nada, ¿no?, más. Pero es que tiene que ir agarrando forma, sabor, color. También necesitamos agarrar audiencia, a ver si nos llegan comentarios. Y si no, pues tú escuchas el lunes, yo lo escucho el martes. Ay, así me parece bien. Yo te dejo un comentario, tú me dejas uno a mí. ¿Ya son nos dos? Contamos chistes. Pues sí, podría ser, no es mala idea. Bueno, ok. Órale, está bien. Pues entonces esperemos la publicación de esta cosa. ¿Te portas mal? Sí, que estés muy bien. Dale pues. Chao. Bye.